Hola, bienvenidos a Noticiero Popular en Radio Santana. El 104.7 FM y por internet en radiosantaana.org en el KSXA. Y el mundo ha entrado en una era de caos, advierte la ONU. El mundo ha entrado en una era de caos, advirtió el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, al denunciar las divisiones sin precedentes del Consejo de Seguridad, incapaz de ponerse de acuerdo, cito, con los terribles conflictos que se multiplican en el planeta. Y dice, y cito, hay gobiernos que ignoran y socavan los mismos principios de multilateralismo sin rendir en absoluto cuentas. El Consejo de Seguridad, que es la principal herramienta para la paz mundial, está estancado debido a las fisuras geopolíticas, dijo al presentar ante la Asamblea General de las Naciones Unidas sus prioridades para 2024. Y dice, no es la primera vez que el Consejo de Seguridad está dividido. Peor es lo peor, pero, dijo, es lo peor. La disfunción actual es más profunda y peligrosa, dijo Guterres, antes de recordar que durante la Guerra Fría, mecanismos establecidos ayudaron a gestionar las relaciones entre las superpotencias. Pero en el mundo multipolar actual no existen ya tales mecanismos. Nuestro mundo ha entrado en una era de caos, alertó. Los resultados, dijo, están a la vista. Es una peligrosa e impredecible batalla campal con total impunidad, dijo Guterres, preocupado por la nueva proliferación nuclear y el desarrollo de nuevas formas para matarse unos a otros y para que la humanidad se aniquile a sí misma, dijo Guterres. Hay tanta rabia, odio y ruido en nuestro mundo actual. Cada día y a la mínima oportunidad hay guerra. Parece esto. Conflictos terribles que matan y mutilan a civiles a niveles sin precedentes. Guerras dialécticas, guerras de territorio, guerras culturales, indicó. Desde Sudán a Ucrania, de Gaza a la República Democrática del Congo, de Yemen a Birmania, junto a la proliferación de conflictos, las necesidades humanitarias mundiales están a un nivel sin precedentes, pero la financiación no está a la altura, se lamentó. Guterres instó a la comunidad internacional a aprovechar la ocasión de la Cumbre del Futuro, que tendrá lugar en septiembre en Nueva York, durante la reunión anual de la Asamblea General de la ONU, para modelar el multilateralismo para los años venideros. Entre los cambios que el mundo necesita, recordó su llamado a reformar en profundidad el Consejo de Seguridad y el sistema financiero internacional y establecer, cito, una herramienta de urgencia para mejorar las respuestas internacionales para impactos mundiales complejos como la pandemia del COVID-19. En su discurso, Guterres mencionó también la guerra contra la naturaleza y dijo, una lucha de locos, estamos detonando los sistemas que nos sostienen, lanzando emisiones que provocan la implosión de nuestro clima, envenenando la tierra, el mar y el aire con contaminación y diezmando la biodiversidad. Dijo, la crisis climática sigue siendo el reto definitivo de nuestro tiempo. Repitió al recordar esta cuestión que ha convertido en una cruzada de su mandato. Volvió a pedir a los estados que hagan más para cumplir las metas de reducción de emisiones de gases invernadero y se alcancen los objetivos para financiar a los países más pobres en esta batalla. Y dijo al final, debemos hacer las paces con nuestro planeta, dijo. Nota de la jornada. Rechaza Netanyahu cese al fuego en Gaza y ordena ofensiva sobre Rafah. Esta nota de La Jornada. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha rechazado y ordenado al ejército preparar una ofensiva sobre Rafah, la ciudad más meridional de la Franja de Gaza, y aseguró que la victoria sobre Hamás es cuestión de meses, dijo. En un discurso en televisión, Netanyahu también consideró que cumplir con las demandas del movimiento islamita palestino Hamás solo, dijo, conduciría a otra masacre. El anuncio coincide con la visita a Israel de Anthony Blinken para discutir un acuerdo de tregua. Desde hace varios días se teme una ofensiva en Rafah, una ciudad junto a la frontera con Egipto que acoge ahora a la mayoría de la población del territorio palestino que huyó hacia el sur por los combates que se libran desde octubre. Más de 1.3 millones de desplazados, 5 veces la población inicial de la ciudad, están hacinados en Rafah en condiciones desesperadas, según la ONU. Y aquí hay una cita: nuestros heroicos soldados están luchando actualmente en Jan Yunis, el principal bastión de Hamás. Hemos dado la orden, dijo, a las fuerzas de defensa israelíes de preparar una operación en Rafah, así como en 2 campamentos de refugiados, los últimos bastiones restantes de Hamás, dijo el jefe del gobierno israelí. La victoria está al alcance de la mano, dijo. Esto no se puede contar con años o décadas, es cuestión de meses, aseguró Netanyahu. Israel y Hamás siguen distanciados en cuanto a un acuerdo. Blinken dice que hay todavía un espacio para un acuerdo a pesar del rechazo de Netanyahu a la propuesta de grupo militante. Esta nota de Los Angeles Times. El secretario de Estado, Anthony Blinken, dijo que el miércoles que seguía siendo posible un acuerdo de alto al fuego y liberación de rehenes entre Israel y Hamás, a pesar de que las dos partes estaban muy alejadas en cuanto a los términos centrales de un acuerdo. Blinken estaba en la región tratando de negociar un acuerdo que pudiera traer un respiro en la guerra de Israel contra Hamás, que entra en su 5º mes después de matar a más de 27.000 palestinos, desplazar a gran parte de la población del territorio y provocar una catástrofe humanitaria. Estos esfuerzos diplomáticos se vieron sacudidos ese mismo día cuando el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, rechazó un plan detallado de 3 fases de Hamás que se desarrollaría a lo largo de 4 meses y medio. El plan estipulaba que todos los rehenes serían liberados a cambio de cientos de palestinos encarcelados por Israel, incluidos militantes de alto rango, y el fin de la guerra. Netanyahu, que calificó el plan de Hamás de, cito, delirante, desestimó cualquier propuesta que deje al grupo militante en control total o parcial de Gaza. Dijo que la presión militar era la mejor manera de liberar a los aproximadamente 100 rehenes retenidos en la Franja de Gaza. Israel ha hecho de la destrucción de las capacidades militares y del gobierno de Hamás uno de sus objetivos en tiempos de guerra. Pero Blinken restó importancia a esta postura y dijo que era parte del arduo proceso de negociación. Y dijo, y cito, no se trata de accionar un interruptor de luz, no es un sí o un no, afirmó. Si bien hay algunos claros fracasos en las respuestas de Hamás, creemos que crea espacio para alcanzar un acuerdo y trabajaremos en ello sin descanso hasta que lleguemos ahí. Y las declaraciones de Hamás se produjeron en respuesta a una propuesta elaborada por Estados Unidos, Israel, Qatar y Egipto. La respuesta del grupo militante fue publicada en el periódico libanés Al-Akhbar que tiene vínculos con el poderoso grupo militante Hezbollah. Y un funcionario de Hamas y dos funcionarios egipcios confirmaron la autenticidad de la respuesta y propuesta. Un cuarto funcionario, familiarizado con las conversaciones, aclaró que posteriormente la secuencia de las liberaciones, hablaron bajo condición de anonimato. Mientras tanto, la miseria se profundiza en la devastada Gaza. Se habla poco de grandes acuerdos diplomáticos en Gaza, donde los palestinos anhelan el fin de los combates que han trastornado todos los aspectos de su vida. Y aquí hay una cita de Ghazi Abu Issa, a quien huyó de su casa y buscó refugio en la ciudad central de Deir al-Balah. Dice: rogamos a Dios para que esto se detenga. No hay agua, electricidad, comida ni baños. Quienes viven en tiendas de campaña se han visto empapados por la lluvia invernal y las inundaciones. Hemos sido humillados. Las nuevas madres luchan por conseguir fórmula para bebés y pañales que solo pueden comprarse a precios muy inflados, si es que es posible encontrarlos. Algunos han recurrido a alimentar con alimentos sólidos a bebés menores de 6 meses, a pesar de los riesgos para la salud. Y añadió, cito, los israelíes fueron deshumanizados de la manera más horrible el 7 de octubre y los rehenes han sido deshumanizados todos los días desde entonces. Pero eso no puede ser una licencia para deshumanizar a otros, afirmó. La cifra de muertos palestinos en 4 meses de guerra es de 27.707, dijo el miércoles el Ministerio de Salud en el territorio controlado por Hamas. Eso incluye 123 cadáveres llevados a hospitales en las 24 horas anteriores. Al menos 11.000 heridos necesitan una evacuación urgente de Gaza, se afirmó. El ministerio no distingue entre civiles y combatientes en sus cifras, pero dice que la mayoría de los muertos son mujeres, niños y niñas. Esta nota de la prensa asociada, Lee Surafa y Magdi, que escriben para la prensa asociada, para Los Angeles Times. Quiero decir que sin tu amor no puedo vivir. Te quiero y no niego, mi corazón es para ti. Te quiero y da miedo que pronto acabe de que quiero yo llevar en la vida, la fe que me nace es por ti mi vida, todo lo que quiero yo llevar en la vida, todo lo que tengo, todo lo que quiero yo llevar en la vida, la fe que me nace es por ti mi vida, todo lo que quiero yo llevar en la vida. Y los argentinos abarrotan comedores comunitarios mientras Milei viajaba a Israel. Esta nota de La Jornada, una larguísima fila de personas que se extendía desde las puertas del Ministerio de la Capital hasta 30 cuadras, fue la respuesta creativa de los encargados de miles de comedores comunitarios y quienes recurren a su ayuda, cuya la situación es cada vez más grave, a lo que la ministra de esa dependencia, Sandra Petovelo, se negó a recibir la semana pasada y les dijo amenazante que solo recibiría uno por uno de los que tienen hambre. Se les pidió presentarse con sus documentos y decir de dónde son. Posteriormente se acudió en forma masiva de esa sede donde los esperaban policías y se les comunicó la funcionaria no los iba a recibir porque nunca los convocó, fue lo que les dijo. Fue conmovedora esa larga cola de personas desesperadas, mientras que el gobierno ultraderechista del presidente Javier Milei anunció la suspensión de fondos y alimentos para miles de comedores comunitarios en todo el país, a los que asisten cada vez mayor cantidad de familias que no pueden comprar alimentos ni medicinas por el aumento cotidiano de los precios de la canasta básica, dejando a millones de argentinos en la indigencia. La Unión de Trabajadores de la Economía Popular, que mantiene varios comedores, estuvo al frente de esta acción creativa para que se visualizara lo que significa para miles de familias el desabastecimiento del Estado a los comedores populares. Mientras tanto, la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal, a cuyo frente está el obispo Óscar Ojea, advirtió sobre la gravedad de la situación social y sostiene, cito, que el pan de cada día es un clamor de justicia, al solicitar al Ministerio de Capital Humano continuar con la asistencia y aporte a los espacios comunitarios y colectivos. Esto se trató de la primera declaración pública de la jerarquía católica desde la asunción presidencial de Javier Milei y se concreta a pocos días del anunciado encuentro con el presidente y con el Papa Francisco en el Vaticano, lo que revela la preocupación que existe en los niveles de dirigencia de la Iglesia por la situación social que enfrenta el país. El presidente argentino Javier Milei inicia su visita a Israel y anuncia un plan para mover embajada a Jerusalén. Esta nota de La Jornada. El presidente argentino Javier Milei inició el martes su visita a Israel con una polémica declaración al anunciar, nada más bajando del avión, el plan altamente sensible de trasladar a Jerusalén la embajada que su país tiene actualmente cerca de Tel Aviv. Y aquí hay una cita, dice, obviamente que es mi plan mudar la embajada a Jerusalén Occidental, dijo el mandatario ultraliberal cuando el ministro de Israel de Relaciones Exteriores, Israel Katz, lo recibió al pie de avión en el aeropuerto Ben Gurión, cerca de Tel Aviv. En su segundo viaje al extranjero, desde que asumió la presidencia en diciembre, Milei afirmó que quiere así expresar su apoyo al pueblo de Israel y defender la legítima defensa del Estado hebreo, dijo, frente a los terroristas del movimiento islamita palestino Hamas. La oficina del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu acogió con satisfacción el anuncio, respaldo diplomático de la reivindicación israelí sobre Jerusalén como su capital indivisible. Hamas, enfrentado desde octubre en una guerra con Israel en Gaza, territorio que gobierna desde 2007, reaccionó al anuncio condenando enérgicamente los planes del presidente argentino. Y aquí hay una cita, dice, sería una vulneración de los derechos de nuestro pueblo palestino a su tierra y una violación de las normas del derecho internacional, considerando Jerusalén como tierra palestina ocupada, afirmó Hamas. Actualmente la embajada argentina se encuentra en Herzliya, cerca de Tel Aviv, donde se ubica la gran mayor parte de las representaciones diplomáticas. Si Milei lleva a cabo su promesa, Argentina se convertiría en uno de los pocos países que tienen su principal misión diplomática en Jerusalén en lugar de Tel Aviv. Estados Unidos trasladó ahí la suya en 2018 bajo la presidencia del controvertido Donald Trump tras reconocer a la ciudad como capital de Israel. Y bueno, las Naciones Unidas concibió en 1947 un estatus internacional especial para Jerusalén, dada su importancia para judíos, cristianos y musulmanes. Pero la ciudad quedó dividida tras la guerra que siguió a la Declaración de Independencia de Israel en 1948. Israel arrebató Jerusalén Este a Jordania durante la Guerra de los Seis Días de junio de 1967 y posteriormente se la anexionó y considera toda la ciudad como su capital indivisible. Y ahora Jerusalén está bajo autoridad israelí desde entonces, pero los palestinos reclaman la parte oriental como capital de su futuro estado. Milei, un economista que en los últimos años se acercó al judaísmo y cuyo país alberga la mayor comunidad judía de América Latina, se reunirá este martes en Jerusalén con el presidente Isaac Herzog y el miércoles con el primer ministro Netanyahu. Y en más noticias internacionales, Norcorea anula acuerdos económicos firmados con Corea del Sur. La Asamblea Popular Suprema de Corea del Norte votó a favor de anular todos los acuerdos firmados con Corea del Sur para fomentar la cooperación económica, informó el jueves la agencia estatal de noticias norcoreana KCNA, en una nueva señal de que la tensión entre las dos Coreas se sigue agravando. La Asamblea, que adopta formalmente la política dictada por el gobernante Partido de los Trabajadores, votó también a favor de abolir las leyes que rigen los lazos económicos con Seúl, incluida la ley sobre el funcionamiento del proyecto turístico del monte Kumgang. Las excursiones a esta montaña, situada al norte de la frontera oriental, fueron un símbolo de la cooperación económica iniciada durante el periodo de compromiso entre las dos Coreas a principios de las décadas de los 2000, que atrajo a casi 2 millones de visitantes surcoreanos. El proyecto fue suspendido en 2008 después de que un turista surcoreano que se adentró en una zona restringida muriera por disparos de guardias norcoreanos. Corea del Norte ha dicho que ahora considera al sur como un enemigo en guerra y el año pasado anuló un pacto militar firmado en 2018 cuyo objetivo era rebajar la tensión cerca de la frontera militar establecida en el marco de una tregua que puso fin a la guerra de Corea de 1950 a 1953. La KCNA informó por separado de que el líder norcoreano Kim Jong-un recorrió fábricas que producen bienes de consumo y alimentos y dio directrices sobre la modernización de las instalaciones como parte de la implementación de una nueva política de desarrollo regional. Esta nota de La Jornada. Donald Trump sí puede ser enjuiciado por conspiración. Y esta nota de La Jornada. Un tribunal federal de apelaciones determinó que Donald Trump pueda enfrentar un juicio bajo cargos de conspiración para anular los resultados de las elecciones de 2020 al rechazar las aseveraciones del expresidente que él es inmune al proceso. Mientras, el secretario de Seguridad de Interior, Alejandro Mayorkas, sobrevivió al voto de juicio político en el Congreso, donde los republicanos lo acusaron por el manejo de la crisis migratoria en la frontera con México. Es la segunda vez en 2 meses que los jueces rechazan los argumentos de inmunidad de Trump y sostienen que puede ser enjuiciado por sus acciones cuando estaba en la Casa Blanca y alentó el intento de golpe de Estado de sus seguidores que irrumpieron el Capitolio el 6 de enero de 2021. El fallo también sienta las bases para más apelaciones que podrían llegar a la Corte Suprema de Estados Unidos. El juicio está programado originalmente para marzo. La semana pasada se pospuso y el juez no fijó una fecha. La fecha conlleva obvias y enormes implicaciones políticas, al tiempo que el equipo del fiscal especial Jack Smith espera enjuiciar a Trump este año y el favorito a llevarse la candidatura republicana a la presidencia busca postergarlo hasta después de las elecciones de noviembre. Y como comentamos, fracasó el intento de juicio político contra Mayorkas. Los republicanos de la Cámara de Representantes no consiguieron someter a juicio político al secretario de Seguridad Interior, Alejandro Mayorkas. 3 republicanos se negaron a llevar a Mayorkas a un juicio político y un cuarto también cambió su voto a fin de que se pueda reevaluar la medida. El conteo final de votos fue de 216 en contra y 214 a favor. Y bueno, los demócratas estiman que los republicanos intentaban convertir a Mayorkas en un chivo expiatorio en pleno año electoral en el que Biden se presenta para buscar la reelección. Y en otras noticias relacionadas con la Cámara de Representantes, también se rechazó de parte de los republicanos la ayuda de 17.600 millones de dólares para Israel en un voto en el que los republicanos intentaban desligar este paquete que incluye fondos para Ucrania y la seguridad fronteriza. Un total de 167 demócratas votaron en contra tras de que Biden amenazó con ejercer su veto. También contó con la oposición de 13 republicanos molestos por la falta de compensaciones presupuestarias. Y republicanos bloquean en el Senado el paquete fronterizo bipartidista. Esta nota de La Jornada. Los republicanos del Senado bloquearon el miércoles el paquete fronterizo bipartidista de meses de negociaciones con los demócratas sobre una legislación destinada a reducir un número récord de cruces fronterizos. Muchos republicanos dijeron que el compromiso del año electoral no era suficiente, incluso cuando los partidarios del proyecto de ley insistieron en que era lo mejor posible en un gobierno dividido. La votación de 49 a 50, muy por debajo de los 60 que eran necesarios para aprobar el proyecto de ley, se produjo después de que la mayoría de los republicanos informaran que votarían en contra de la legislación, que también incluía 60 mil millones de dólares en ayuda en tiempos de guerra para Ucrania y 14 mil millones de dólares para Israel. Los legisladores republicanos habían insistido en que el dinero para conflictos en el extranjero se combinara con la ayuda para la frontera México-Estados Unidos.

y sus aliados no tienen la super mayoría de 2/3 en el Congreso necesaria para cambiar la Constitución, pero se espera que las reformas propuestas den forma al debate político antes de la votación presidencial de junio. La exalcaldesa de la Ciudad de México y candidata del partido gobernante, Claudia Sheinbaum, lidera actualmente las encuestas para suceder a López Obrador, quien por ley solo puede cumplir un mandato de 6 años. Las 20 reformas constitucionales que anunció López Obrador incluyeron recortar el número de legisladores en la Cámara Baja del Congreso y el Senado, también elegir jueces por voto directo y reducir el gasto de campañas políticas y partidos políticos. También exigirían aumentos anuales del salario mínimo por encima de la inflación. Otra reforma sería prohibir el fracking y la minería a cielo abierto. También limitarían las concesiones de agua en áreas del país que enfrentan escasez de agua y aumentarían las becas para niños empobrecidos. Dijo que el objetivo de las reformas, cito, es reorientar el Estado para ponerlo al servicio del pueblo. Las reformas constitucionales propuestas se entregarán a la Cámara Baja del Congreso para su discusión más tarde el lunes, dijo. Esta información es de Reuters, de información de Ana Isabel Martínez, Adriana Barrera y Anthony Esposito. Es de la Ciudad de México para Reuters. Hola, mi nombre es Norma Castañeda. Soy parte del grupo de apoyo en el Centro Cultural de México en Santa Ana, California. Hoy me enorgullece el poder venir a extenderte la invitación a toda la comunidad para que nos acompañen este próximo martes 13 de febrero a un taller informativo referente al tema de Advance Pro para personas que cuentan con un permiso de trabajo de DACA, o mejor conocida como Acción Diferida, o el programa para los soñadores o dreamers. Así es como los medios y las instituciones nos han llamado. Un poco de referencia. DACA es un programa que fue iniciado por el expresidente Barack Obama por medio de una orden ejecutiva el 15 de junio del 2012. DACA le dio la oportunidad de otorgarle a jóvenes que llegaron a Estados Unidos de niños adolescentes un permiso de trabajo por 2 años, siempre y cuando cumplieran algunos requisitos. Ahorita, los beneficiarios de DACA han tenido que renovar consistentemente cada 2 años ese permiso para poder seguir teniendo la oportunidad de tener vigente ese permiso de trabajo y con ello poder proveer para sus familias. Advance Pro es una autorización que se le pide al Servicio de Inmigración para poder salir del país. Recuerda, solo debes salir si te otorgan dicha autorización. Ven y entérate de cuáles son los requisitos para tal aprobación. El taller informativo se llevará a cabo este próximo martes 13 de febrero a las 6 de la tarde en el Centro Cultural de México. Es un taller completamente gratuito, abierto a toda la comunidad. Habrá estacionamiento en ambos lados del edificio y si no, busca dónde estacionarte en la calle o los estacionamientos públicos aledaños. Si tú cuentas con tu permiso de trabajo de DACA o conoces a alguien que lo tiene, compártele esta información. Es posible que a la persona le interese ser parte de este programa de intercambio académico que vamos a compartir. Compañero soñador, ¿qué mejor regalo para ti y todos tus seres queridos será el poder volver a ver, abrazar, apapachar y llenarte de mimos con tus familiares como padres, hermanos, tíos, abuelos, primos y toda la extensa familia que nos caracteriza? Más el poder deleitarte con nuestra gastronomía, mientras te deleitas de cultura, tradición, historia y júbilo al ver y experimentar la riqueza de tu país. Me encantará verte este martes 13 a las 6 de la tarde y compartirte todos los detalles y poder así ayudarte a que hagas este sueño realidad.